Ella es Charlie XCX. La canción es Dying for You. Escampó. Ay, por fin. Por acá. No sé ustedes cómo estén viviendo el día. Si quieren hacer un reporte de clima y situación de tráfico. Y los leemos. Para saber cómo va también lo del paro. Para cómo va la cosa, quieren informar. Arroba la X más música para que nos cuenten. Oye. Tenemos, señora. Espérame. Ya que hablas de la X más Tacho. Música. Sí. Hicimos un live. Sí. Alejandro Marín desde México se fue a ver a AC/DC. Va a ser muy feliz. Lo va a ver esta noche. Va a estar publicando cositas en redes para que estén pendientes de todo lo que pasa en ese show. Y ahí estuvimos. Ese live quedó publicado porque también hubo chisme, hubo ejercicios. De hubo comida. Todo, porque así es la vida, la vida cuerpa. Se habla de todo eso. Y sopes. Y sopes, exacto. Y ahí también tenemos ahora sí la pregunta del día. Y es su anime favorito, ¿por qué? Porque hoy se celebra el día del anime, así que estamos preguntando eso. Mira, nos dice Wooty Stromboli, todas las películas de Miyazaki del estudio Ghibli. Ah, lindo. ¿Las has visto? Algunas sí, no todas, okay, pero sí. Lindo. También mencionan Juan Carlos, Los Caballeros del Zodíaco. Vamos por eso. Yo alcancé a tener álbum. ¿Había Los álbum? Caballeros del Zodíaco, sí, en el colegio. ¿Álbum de Laminitas? De Laminitas. Ah, y, wow. Y ya éramos grandes todos, estábamos en décimo, ¿sabes? Ya no era como de los niños, sino que... Y cambiábamos, me acuerdo mucho en química, era que cambiábamos las laminitas. O sea, no había clase, básicamente. No, yo vivía enamorada de Sagitario. Ok. Y de... Espérate, Iki, que era el hermano de Andrómeda. ¿Tú te viste Evangelion? Sí, todas, amo profundamente. Es una loquera, todavía hay cosas que no entiendo. Si usted vio Evangelion y quedó perdido en cosas, y está, esa es la idea de Evangelion. Pues es que nos dice Andrew que se acerca a un remake. De pronto ahí para que lo tengan pendiente. Pero y lo puedan que sea, ver. Por favor, animado. Más no, que sea en live action. Importante. Por favor. La blogger bogotana dice Las Guerreras Mágicas. Ya. Y Nadia dice Death Note. ¿La viste? No, pero sé cuál es el personaje. Bien, muy sí. bien. También me daba un poquito chévere. De miedo. Muy bien. Y hablando como de esas tierras, llegan ellos. ¡Ay, amores! Uy. Sí. Swim. Swim. Swim. What a fallen author's game. Swim. Swim. I could spend a lifetime watching you. Swim. Si necesitan motivación, acá está esta canción. Motivation. Es Normani y de motivación es la que sí sabe es Madonna, porque se anunciaron cositas. Bueno, nosotros hemos estado pendientes de todo lo que va a pasar este 2026 con música nueva de ella. Ya sabemos que va a salir en The Studio, va a ser como una especie de crítica sátira de la película biográfica, sale ella, sale quien iba a interpretar también su papel. Y ahora ha compartido un adelanto de este nuevo trabajo discográfico, no en redes sociales, sino en su página madonna.com. Entonces tú entras y te aparece así gigante una foto con un parlante y unas piernas. Ok. Y ella tiene las palabras Confessions on the Dance Floor, Confessions 2. Este disco salía en el 2005, el primero, y pues ya acá vemos la continuación de lo que será. No hay fecha todavía clara de este lanzamiento, pero pues ya sabemos que sí va. Yo le tengo mucha fe porque el Confessions on a Dance Floor... ¿A ti te gustó? Es de mis favoritos de Madonna. ¿En serio? Sí. Cata, mira eso, si no lo veía venir. Sorry. Get Together, todas esas canciones, yo conecté mucho con esas, entonces le tengo fe, además porque creo que va a tener el mismo productor. Sí, es el mismo. Me alegra mucho. Yo sigo esperando la segunda parte de Ray of Light, que se está guardado en una caja. Una bodega por está allá. Está todo listo. Entonces tú estás emocionada con Sorry. Sí. Cómo va creciendo esta canción, señores. Cuando se pone toda electrónica así, tum, tum. Es muy chévere. Sorry. Somos piacente. Exactamente, perdón. Todos los idiomas. Así tienen que pedir perdón ustedes también. Para creerles. Va pasábamos de noticias musicales con Madonna a otra noticia musical, pero que lleva al cine, Cats. Sí, señora, porque la nueva película producida por Green Day tiene un cambio. Oh. Y lo que sabemos por el momento es que, a ver, es una cinta que está inspirada en la historia de Green Day en los 90 y va a cambiar su nombre. Al principio se iba a llamar Coming of Age, inspirada en el universo de Green Day, pero ahora decidieron ponerle Nimrods, que es el nombre que hace también referencia directa al álbum que se llama así, también publicado por el trío californiano en 1997. Todavía no hay mucha información de cuándo va a salir. Ok. Pero si usted la llega a buscar, búsquela ahora por Nimrods. Esta película, como les cuento, pues narra las aventuras de tres amigos que emprenden un viaje tras creer erróneamente que su banda resultó ser contratada para ser telonera de Green Day en vísperas de Año Nuevo, y la historia se inspira en las vivencias reales de esta agrupación durante la gira de su icónico álbum Dookie de 1994. Yo creo que puede estar bien chévere. Sí. A mí me gusta Green Day. Por lo menos a mí, creo que es una banda que conecta. Y no va a ser aburrida. No, ellos son como chistosos, como parchaditos. No va a ser una película aburrida. Oye, mira, esta actualización, 3 de julio, saldría el álbum de Madonna. Ahí te tengo. Mira, no te haces cositas pasando. Ahí está. Esta es mi favorita, ¿eh? ¿Sí? Sí, When I Come Around. Es muy cool. Sí. Ese es G. Lewis. Another Life. Noticias de Britney, actualización. A ver. Tú nos contabas la semana pasada sobre su reunión con sus hijos, estaba feliz y contenta. Sí. Bueno, pues hay actualización sobre su tema con la rehabilitación, porque se dio a conocer y nos alegra mucho que ha ingresado voluntariamente a un centro de desintoxicación. Es un paso que se considera clave para su recuperación, estos 5 semanas después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Esto lo informó la revista People. Fuentes cercanas al artista señalan que la decisión de ingresar en un centro especializado responde a la necesidad de dar un paso adelante en su bienestar personal tras este episodio que les estamos contando. Está rodeada de sus hijos, siento que hay apoyo. Qué bien. Siento que ella está poniendo también, como que está haciendo el ejercicio como tiene que ser. Y le deseamos lo mejor, lo mejor. Que pueda salir más tranquila, que funcione. Así que hay actualización, cualquier cosa que sepamos les estaremos contando. Hay que también hacer un repaso, porque en su momento, cuando pasó lo del arresto, su representante salió a decir que iba a tomar las medidas necesarias y iba a cumplir con la ley. Esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita, y acá la recordamos. Uy. Fight for You, cerrando ya mañanas con invitaciones varias, Kat. Tenemos, por un lado, capítulos de Animales de Radio On Demand, para que vayan a verlos. Quedan todos, después de que ellos terminan su transmisión, quedan alojados en el canal de YouTube de la X Más Música, en donde el jueves, 3 de la tarde, arranca Dayana Rodríguez. Gracias. Es verdad, con Daniela, con Chris, vamos a hablar de fútbol, porque se acerca el Mundial, entonces vamos a estar ahí. No va a ser igual que todos los programas de radio de fútbol. No. Ni transmisiones, no va a ser así. Pero se llama Mete Gol Tapa. Exacto, para que estén pendientes, arranca desde este jueves, es decir, mañana 3 de la tarde, conectados en YouTube. Es en vivo. Y ya, mira, él estuvo con Summer. Y sonó lindo. Sí, estuvo bien. Smashing Pumpkins, para cerrar. Gracias.